Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda, dijo John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos. Hoy habría que añadir otra, la mentira informativa, pero con Cuba no han podido ni con la espada ni con la deuda. Y con la mentira lo siguen intentando sin conseguirlo mediante una dictadura de cuatro grandes multinacionales sionistas de la información. Es un fragmento del artículo ¿Qué queda lejos de Cuba? De Ramón Pedregal Casanova, presidente de AMANE, Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá, lengua, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy analizaremos las elecciones en Ecuador. Pasaremos por Venezuela y acabaremos hablando de economía cubana. Comenzamos Cuba Información Radio. Como pasó en las elecciones de Venezuela y como ha pasado en otros escenarios electorales que han dado la victoria a la izquierda y a las fuerzas progresistas en otros países de América Latina, en las elecciones recientes de Ecuador, también después del triunfo claro en la primera vuelta del candidato de Alianza País, Lenín Moreno, pues se ha desatado una enorme campaña de guerra sucia desde los medios de comunicación privados de Ecuador y también los grandes medios internacionales y en general desde la derecha ecuatoriana e internacional, que ha tratado por todos los medios de presionar a las instituciones, al Consejo Nacional Electoral, para tratar de forzar a cualquier precio, incluso impidiendo la comprobación necesaria de los votos, tratando de forzar a cualquier precio la segunda vuelta, que indudablemente es el escenario que plantea la derecha, una unión entre los votos que han respaldado a las diferentes opciones opositoras de derecha. Bueno, pues vamos a conversar sobre qué es lo que ha ocurrido en las elecciones en Ecuador, qué es lo que se plantea para el futuro y recordar que esta campaña sucia ha ido acompañada, bueno, pues de una intensa guerra en las redes sociales. Incluso se había dicho, habían corrido rumores de movimientos militares en el país, de que incluso se había tratado de sublevar la tercera división del ejército Tarqui y otra serie de patrones informativos. Sin embargo, bueno, pues ahí está la UNASUR, incluso la OEA, certificando la limpieza absoluta de los resultados electorales y de los sistemas de medición de voto. Vamos a conversar de todo esto con nuestros contertulios. Dani Cubilledo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente, según todos los datos que tenemos hasta el momento, parece ser que el candidato de Alianza País no va a lograr los requisitos que la ley ecuatoriana marca para que un candidato gane en primera vuelta, que son que tenga al menos el 40% de los votos y que además saque una distancia del 10% al segundo candidato. Parece que sí va a sacar este 10%, pero se va a quedar muy cerca de lograr ese 40% por unos miles de votos, probablemente. Aún todavía quedan por confirmar un pequeño porcentaje del escrutinio, pero parece ser que el escenario que se maneja como más realista va a ser el de la segunda vuelta, en el que va a ser un escenario bastante complejo porque, según han anunciado las diferentes fuerzas políticas, en este caso, por supuesto, Lasso, el ex banquero ecuatoriano, que será uno de los candidatos en esta segunda vuelta. Pues ha habido otros partidos, por ejemplo, el de la candidata del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, ya ha dicho, ha anunciado que va a pedir el voto por Lasso, el candidato a la derecha. Si sumamos el 16% del Partido Social Cristiano más el que ha obtenido Lasso, sumarían un 44%. De todas formas, hay que esperar a la segunda vuelta. El diseño de la campaña va a ser muy importante y bueno, hay que esperar. También ha habido los niveles de abstención, también es algo, aunque ha habido una participación bastante alta, creo que más del 80%, también va a ser algo que va a ser determinante y por lo tanto vamos a esperar a esta segunda vuelta a ver cómo se resuelven estas elecciones. Bueno, Dani, yo creo que si bien es cierto estos datos son importantes, lo principal o fundamental me parece ahora denunciar enfáticamente los constantes llamados a la violencia que han sido hechos por parte de, hay que decirlo con todas las letras, de todas las opciones perdedoras. Porque no vamos a tener tiempo para verlo, pero el gran ganador de estas elecciones ha sido Alianza País. Saca mayoría absoluta en el Congreso, la pregunta que hacía sobre los paraísos fiscales es respondida afirmativamente, es decir, es un triunfo ético y moral muy importante, no solamente para el Ecuador, sino para todo el mundo, como mucha gente lo reconoce, y también hay que recordar que el que gana es el candidato Lasso. Pero sí quiero hacer énfasis en esto de que a los únicos que les interesa generar la violencia es precisamente a la derecha. Me viene a la mente inmediatamente el recuerdo de este libro tan importante de La Doctrina del Shock, de Naomi Klein, donde ella lo explica perfectamente. Y quiero traer a relación esto porque una de las constantes en el Ecuador ahora es decir que no queremos que, por ejemplo, Ecuador sea como Venezuela. Pero hay que recordar que lo único que quieren hacer ahora en Ecuador es llevar a la violencia, porque en medio de la violencia los únicos que ganan son las clases dominantes. Y en el caso de Latinoamérica no son necesariamente ni siquiera los empresarios o los industriales, sino toda una gran capa de financistas, de especuladores, que precisamente es a la que representa el candidato que está en segundo lugar. Entonces me parece que es importantísimo profundizar en esto porque luego ya da pena, en una segunda intervención posiblemente me gustaría analizar por qué, si bien se entiende que la gran oligarquía sea tan reacia a Correa, cómo es que hay capas de la población de la clase media, especialmente quiteña, por ejemplo, que se suman a una candidatura como la de Lasso, que a todas las luces no sirve para nada, ¿no? Lo único que trajo fue 2 millones de ecuatorianos que tuvieron que huir del país por la crisis bancaria. Un banquero que está aspirando también a la presidencia en Ecuador, que fue ministro del tristemente célebre presidente Muad, ¿no? Camil Muad, sí. Entonces, estamos en un escenario difícil, complejo, como en el cual tiene que desarrollarse y articular sus políticas de cambio países como Ecuador, que tiene la herencia que es común a todos los países latinoamericanos y caribeños, desgraciadamente, la herencia del capitalismo neoliberal, del capitalismo, de los valores del capitalismo internacional, que se impuso a raíz de todos los procesos después de la descolonización o la obtención de la independencia de esos países. En el caso de Ecuador hay que destacar los más de 10 años de la presidencia de Rafael Correa al frente del país y con el respaldo del partido Alianza País, un partido que ha obtenido importantes resultados en estas elecciones, teniendo en cuenta que tiene en contra 7 partidos de oposición, todos de tendencia ideológica de derecha, unos más, otros menos, pero de derecha, y ha obtenido hasta el momento, según los datos que disponemos, en este caso Lenín Moreno, más de 1 millón de votos de diferencia con relación al segundo candidato. Pero está claro que esta es la en este mar tan nauseabundo, tan sucio, donde hay frecuentes e intensas campañas de los sectores burgueses. Tú has señalado ese grupo, ese capital financiero, los financistas, los banqueros, y desde luego detrás de eso Estados Unidos. Estados Unidos tiene con la ayuda y complicidad, como siempre, la oligarquía en este nacional, siempre parasitaria, siempre apátrida, pues la intención geoestratégica y geopolítica de debilitar los procesos de integración que tienen lugar en la región, donde Ecuador tiene un peso político importante en toda la articulación, en toda la estructura que se está llevando a cabo para seguir en esa línea de integración regional latinoamericana y caribeña. Debilitar eso, la unión latinoamericana y caribeña, y finalmente destrozar, destruir o revertir este necesario e impostergable proceso es el objetivo geopolítico y geoestratégico de las grandes potencias que encabeza Estados Unidos, que no está para nada ajeno a lo que sucede en Ecuador en este momento. Bueno, dentro de la campaña sucia y de la campaña contra la candidatura de Alianza País y de Lenín Moreno, y también campaña contra el actual presidente Rafael Correa, bueno, las presiones internacionales. Rafael Correa se defendía y denunciaba la intervención, por ejemplo, de un supuesto observador, de un senador español del Partido Popular, Dionisio García, que decía que, bueno, que había sido una torpeza por parte de su gobierno no haber aceptado una misión de observación de la Unión Europea, y decía Rafael Correa que cuando en las elecciones europeas se había aceptado una misión de observación latinoamericana, ¿no? Realmente, bueno, lo denunciaba como una nueva mentalidad, una nueva forma o signo de lo que es una mentalidad neocolonial por parte de los políticos europeos. Yo recomiendo un artículo sobre qué es lo que ha ocurrido en Ecuador, que recordemos ha sido una victoria sin paliativos de la izquierda y de la fuerza en el gobierno. Recomiendo un artículo de análisis de Alfredo Serrano, publicado en Telesur, que dice cosas interesantes con las que se puede o no estar de acuerdo, ¿no? Pero dice, por ejemplo, que, bueno, no se debe creer que el miedo del retorno al pasado neoliberal funciona como una bandera electoral automática para el bloque progresista, ¿no? E indudablemente el retorno al pasado, la alusión a la década ganada en lo social para Ecuador y para las capas populares es muy importante, pero no es suficiente. Dice, la gente mira hacia adelante y no le gusta votar mirando el retrovisor. Lo de la década ganada no es del todo efectivo a la hora de seducir a un voto mayoritario. Los jóvenes y la nueva clase media de origen popular piensan y votan exigiendo mucho más. Bueno, son análisis, indudablemente, ya digo, se puede estar o no de acuerdo, pero que dan algunas luces sobre cómo se debe actuar en el futuro en estos escenarios, complejos escenarios electorales. Dani. Sí, bueno, efectivamente, el diseño de las campañas políticas no es una cuestión menor. Es decir, puede haber una realidad objetiva, con argumentos, con datos y con la evidencia histórica de precisamente esa larga noche neoliberal, tal y como la llama Rafael Correa, pero sin embargo, a la hora de enfrentar una campaña política, a la hora de enfrentar un proceso electoral, a veces las reglas o las gramáticas que operan para obtener ese voto no solamente se basan en esos datos y en esos hechos y en esas evidencias históricas, sino que a veces hay que jugar con otras lógicas más creativas que son necesarias. En este caso hay que reconocer que la derecha tiene una tradición bastante importante de investigación en este campo. Y no es casual que muchas de las estrategias de las campañas políticas y de los asesores de estas campañas que han estado detrás de, por ejemplo, de Argentina o de otros países, hayan diseñado campañas muy huecas, muy vacías, que fundamentalmente no hablaban de nada sustancioso del país, con un mensaje muy ligero del cambio, de cambiar hacia otra cosa, del progreso. Cosas muy etéreas, pero que a la hora de la verdad, en muchos de los casos, les han servido. Tampoco esto significa que la izquierda tenga que imitar esos códigos, pero sí que creo que es una reflexión y una invitación también a que los movimientos políticos y progresistas también tienen que ser creativos y contemplar este escenario también importante y esta dimensión. Bueno, yo en este tema, ahondando en este tema, hay un caso muy concreto, algo especial que sucede en Ecuador. Hay que recordar que en abril del 2016, del año pasado, Manabí y Esmeralda son dos provincias muy golpeadas por un terremoto devastador. Y hay que recordar que la respuesta que da el gobierno ecuatoriano es una respuesta ejemplar, por rápida, por efectiva, por humana, y también que permite ver un poco la diferencia entre el país de hace 10 años, que no hubiese podido resolver eso, y el país que ahora, con la Revolución Ciudadana, pudo resolver acertadamente. Hay un lugar común, por ejemplo, yo soy un ecuatoriano que vivo fuera del país, y mucha gente me dice, tú porque no sabes, hablas bien, pero no estás viviendo una realidad. Lo asombroso es que esos mismos que me dicen eso, lanzan una campaña de odio también hacia la provincia de Manabí, especialmente donde el triunfo de la Revolución Ciudadana es abrumador, es un 6-4, ¿no? Y no consideran que ese voto tan alto es precisamente porque esa gente pudo constatar recientemente y en carne propia las bondades de un gobierno institucionalizado, serio y humanista, ¿no? Yo quiero traer a colación a esto porque, claro, a la final decimos, ¿cómo se explican estos resultados? Hay que recordar también que esta semana ha salido el hecho de que en Estados Unidos, Trump ha ganado las elecciones gracias a un código, a un algoritmo que se combina con el Facebook. Entonces, lo que tú decías es cierto, Dani, realmente para ganar las elecciones hay que trabajar mucho, son expertos en manipular mediáticamente, pero yo me quiero quedar con algo que dice Lenín Moreno cuando le preguntan si va a debatir en esta vez con el candidato Lasso. Y él dice, debatir no, porque en los debates se han convertido en que el que miente más, el que habla más mal del adversario es el que gana el debate. Y él dice, no, yo lo que puedo hacer es dialogar y con tiempo cada uno de nosotros exponer los fundamentos de nuestra política, a eso sí me presta. Y yo creo que esa puede ser un poco la estrategia acertada que va a llegar la Revolución Ciudadana en caso de que, como todo parece indicar, se llegue a esta segunda vuelta. La orquesta Anacaona anunciaba la celebración de una gira por los barrios de la capital cubana, de La Habana. Esta experiencia, ideada con el mayor sentido social por el trovador Silvio Rodríguez, se extiende ahora a esta orquesta que desde su fundación hace 85 años está compuesta solo por mujeres, tanto vocalistas como instrumentistas. Escuchamos su tema Quiéreme, pero no me celes. Desde aquella mañana yo no tengo más consuelo. Y para que no se te olvide nunca más, yo te quiero. Para que no se te olvide nunca más, yo dejé nuestro nombre grabado. Desde aquella mañana yo no tengo más consuelo. Y para que no se te olvide nunca más, yo te quiero. Yo te di mis ojos cerrados y tú lo despertaste. Yo quería tocar la luna y tú me la bajaste. No quería sentirme sola y tú me enamoraste. Te entregué mi vida apagada y tú me la alumbraste. Y pa' que no se te olvide nunca más, yo dejé nuestro nombre grabado. Desde aquella mañana yo no tengo más consuelo. Y pa' que no se te olvide nunca más, yo te quiero. Tú sabes que me muero de celo. Tú eres mi sueño y mi desvelo. Voy a dejarlo grabado en el cielo. Y pa' que no se te olvide nunca más, yo te quiero. ¡Vamos, me cale! Dímelo yo. Ya deja de romperte la cabeza, que no hay amor más claro que se expresa con acciones, no con palabras. Este quiere a ti, tú sabes que no hay trampa. Yo te lo digo por lo claro, para que después no digas que me entendiste lo que hablamos. Esto no es más fácil que un reggaetón. Ven y dale un beso para cerrar la relación. Y para que no se te olvide nunca más, yo te quiero. Yo dejé nuestro nombre grabado. Desde aquella mañana yo no tengo más consuelo. Y para que no se te olvide nunca más, yo te quiero. Yo te quiero. Tú sabes que me muero de celo. Yo te quiero. con mis pinceles. Quiéreme, pero no me celes. Si yo te quiero y tú me quieres. Quiéreme, pero no me celes. Dale suavecito, no te aceleres. Cuba Información. Cuatro meses después de triunfar la Revolución Cubana, la Ley 174 dispuso la prohibición de colocar monumentos, estatuas o bustos en homenaje a personalidades nacionales vivas. Fue una de las primeras medidas contra el culto a la personalidad que tanto combatió durante años Fidel Castro. Ahora, el 27 de diciembre pasado, un mes después de su fallecimiento, la Asamblea Nacional Cubana aprobaba una ley que, de manera expresa, prohíbe la utilización del nombre de Fidel para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos. Fue un deseo y una orientación del propio Fidel en vida. Pero más allá de eso, es la prueba de que el supuesto culto a la personalidad en Cuba fue una construcción de la propaganda norteamericana y de sus medios internacionales aliados. De hecho, la mayoría de estos medios daban la noticia sobre la citada ley de manera fría y escueta, casi sin explicaciones. Porque no nos habían dicho una y otra vez que Cuba es un régimen totalitario, personalista, una suerte de monarquía hereditaria. De la misma manera, nos informaban sobre las manifestaciones de dolor y de cariño espontáneas y masivas de millones de personas en toda Cuba, tras la muerte de Fidel. ¿No nos habían asegurado que la gente acudía obligada a este tipo de actos de masas? Ahora, solo queda esperar el día no muy lejano en que el presidente o la presidenta de Cuba ya no se apelliden Castro. Descubriremos entonces qué creativa explicación inventan desde las redacciones de los grandes medios de propaganda. Acabamos de firmar una declaración de solidaridad con Venezuela, de solidaridad con los periodistas de Venezuela y de denuncia de las maniobras de esa gran multinacional de la comunicación que es la CNN, a la cual la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, este organismo público, ha abierto un proceso administrativo sancionatorio. De hecho, se ha retirado su señal de la parrilla televisiva. Bueno, pues realmente esto es un ejemplo de lo que hay que hacer, por mucho que nos hablen de que esto es una violación de la libertad de prensa. Recordemos, el 6 de febrero de este año, la CNN publicaba un reportaje, vamos a llamarlo así, en el que supuestamente demostraría o mostraría que el gobierno venezolano, nada más y nada menos, suministra pasaportes falsificados a miembros del ISIS, del Estado Islámico, a 15.000 dólares el pasaporte. Curiosamente, el testimonio, la supuesta prueba de este reportaje de CNN es Misael López, un exfuncionario de la Embajada de Venezuela en Irak, un exfuncionario indudablemente infiltrado, que tiene estrechas conexiones con la abogada de Lilian Tintori, es decir, la esposa del preso, del ultraderechista preso en Venezuela, Leopoldo López. El 10 de febrero, el senador republicano Marco Rubio llevaba este documental o este reportaje de CNN al Senado de Estados Unidos para denunciar esto, que supuestamente Venezuela estaba vinculado con el Estado Islámico a través de una supuesta venta de pasaportes. Y ya sabemos cómo se las juega este señor Marco Rubio, ultraderechista de origen cubano. El 13 de febrero venía la segunda investida desde la CNN porque el Departamento del Tesoro vinculaba abiertamente al vicepresidente actual ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, con el negocio del narcotráfico internacional y lo sancionaba, el Departamento del Tesoro, precisamente por lo recogido en ese reportaje de la CNN. Bueno, pues con todo esto, Venezuela ha decidido directamente cortar la señal y abrirle un expediente sancionador. Y unos días más tarde, 16 de febrero, Lilian Tintori, la mencionada, se reunía con Donald Trump. Qué casualidad en la concatenación de hechos. Buenas concatenación noches. De hechos que tiene por objetivo sostener esta guerra que tiene varias áreas, guerra mediática contra Venezuela, guerra económica. Aquí no es guerra, es terrorismo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, a la cual no podía faltar la CNN con todo su historial desestabilizador de procesos populares, procesos democráticos, revolucionarios, y desde luego es el objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe, entorpecer, como ya habíamos hablado antes con relación al caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, la República Bolivariana tiene un papel esencial, fundamental, vital en todo el acontecer geopolítico de la región y también desde el punto de vista de la integración. Es una guerra sostenida, guerra mediática. Hay que decir que la CNN está haciendo lo que ha hecho siempre, o sea, un papel, y ahora peor, porque ahora todavía se ha perdido la ética, se ha perdido totalmente la profesionalidad, independientemente que siempre ha defendido los intereses hegemónicos imperiales. Recordar que ha sido buque insignia de la invasión a Irak, de la invasión a Afganistán, anteriormente a la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Es decir, no es extraño que esté sumada a todo este conglomerado reaccionario derechista en contra del proceso popular bolivariano que tiene lugar ahí. En Venezuela, tú mencionaste esta señora Lilian Tintori, que bueno, están ella y el padre del preso y justamente sancionado Leopoldo López, pues están en un va y viene, un ir y venir de cabildeo en estamentos políticos, tanto en Estados Unidos como aquí en el Estado español, buscando aumentar la presión contra el gobierno que encabeza el compañero Nicolás Maduro, con vista al desgaste, a crear las condiciones para una total desestabilización del proceso bolivariano, incluso para una posible intervención directa de los Estados Unidos. Es decir, que todo es una articulación de no solo la mentira del terrorismo mediático, sino también de acciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, con el objetivo de derrotar el proceso bolivariano revolucionario en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esto que estamos viendo surge una pregunta, ¿no? Podríamos hacer una comparación en Latinoamérica. ¿Qué pasa con la CNN en Venezuela y qué es lo que pasa con Telesur en Argentina? Nada más pensar en esto vamos a ver que hay una distinta vara de medir. Y esta distinta vara de medir viene desde hace mucho tiempo porque los medios de comunicación son un instrumento muy poderoso, ¿no? Yo voy a hablar, por ejemplo, de Michel Colón. Tenía un librito que llama Ojo con los Media, que es un resumen que se produjo aquí en España de otro libro editado en relación a la guerra del Golfo, ¿no? Esto es en el año 92. Y mira, me ha dado a mí un poco de gracia ver que la introducción pone una cita que dice: el presidente Bush piensa que la cobertura mediática de esta guerra, refiriéndose a la del Golfo, es extraordinaria. Cita de CNN. Yo no creo que sea una casualidad que para demostrar esta colusión, esta manipulación de las grandes masas, sea coincidencia que ha cogido a CNN. Lo que pasa es que CNN, digamos que entre los medios de comunicación es el más descarado, es el buque insignia que sin ninguna vergüenza ha empujado la política norteamericana, lo peor de la política norteamericana, la política de los halcones y todo eso, ¿no? Y en este libro, en la tercera página, dice cómo en inicios de enero del 91, el 75% de la gente en Francia se oponía a la guerra. Antes de que finalice el mes de enero, con la manipulación mediática en torno a la guerra y a Saddam Hussein y todo eso, consiguió que el 80% de la población esté a favor de la guerra. Quiero traer a colación esto porque tenemos que darnos cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación. Y por eso se dan procesos como este que estamos viendo, que comentamos en la mesa anterior. ¿Por qué la derecha en el Ecuador? ¿Por qué un banquero que ha expulsado tanta gente puede ganar? Pues precisamente por esto. Y dentro de eso, en medio de la política soberana, cuando Venezuela decide expulsar a la CNN, pues realmente parece que está haciendo algo muy correcto, ¿no? ¿Cómo consiguen esto los grandes medios? Escondiendo la verdad. Hay 43 muertos y 878 personas lesionadas de por vida por culpa de Leopoldo Chávez cuando las guarimbas, que nunca, perdón, de Leopoldo López, cuando las guarimbas, que nunca lo vamos a ver nosotros. Son cosas que están invisibilizadas, ¿no? Y bueno, Dani, ¿tienes algo que decir? A ver si después puedo comentar otra historia. Sí, yo lo que voy a comentar está bastante en la línea de lo que has apuntado. Acusar a un Estado, en este caso al gobierno de Venezuela, de falsificar pasaportes que luego son vendidos nada más y nada menos que al Estado Islámico, no es ninguna broma. No estamos hablando de que critiquen al presidente, de que, no sé, de que hablen de la corrupción, de que hablen del desabastecimiento, cosas muchas de las cuales hay que analizarlas con más profundidad. En alguna medida nos hemos ya acostumbrado a ese tipo de mensajes que, bueno, que en alguna medida son de un nivel grave pero tolerable. Acusar a un Estado, como he dicho, de hacer pasaportes para el Estado Islámico me parece que supone elevar el nivel a un punto bastante peligroso. Recordemos que por cuestiones bastante menores, bueno, diría de una credibilidad bastante parecida, como el tema de las armas de destrucción masiva en Irak y esos camiones que Powell enseñaba en un PowerPoint como pruebas de que efectivamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, le costó una invasión a un país. Es decir, no estamos hablando de ninguna broma y por lo tanto las medidas que se tomen contra este canal creo que entran dentro de la soberanía de un país para decidir sobre tales cuestiones. La segunda cuestión que quería decir es que los medios de comunicación hoy en día no son lo que originalmente fueron. Esa prensa independiente que de alguna manera ejercía como un contrapoder a los gobiernos o a los poderes fácticos, también a los poderes económicos. Hoy en día los grandes medios de comunicación son grandes empresas, conglomerados, que se nutren principalmente del negocio de la publicidad, a su vez de otras empresas, y que son instrumentos de poder que son utilizados por potencias políticas, en este caso la CNN, claramente por Estados Unidos y por las diferentes oligarquías locales para enfrentar a los movimientos políticos populares y progresistas. Por lo tanto, esta idea, que a veces estos argumentos, por ejemplo, que restringir en este caso que la CNN pueda emitir, habrá que ver porque tampoco es algo que se sepa. Las sanciones que se tomen contra la CNN no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con la soberanía de un Estado para defenderse ante una situación asimétrica en la que están utilizando un medio tan poderoso como la CNN para crear mentiras que pueden costar consecuencias muy graves, como sin descartar las militares, como en la historia ha sucedido, en la historia reciente. Hombre, lo que parece cierto es que ya pasaron los tiempos de las medidas tibias, ¿no? Incluso hay que pensar en la expropiación directa de este tipo de empresas y convertir sus locales y sus instalaciones en otro tipo de medios comunitarios públicos. Yo desde luego abogo por la expropiación directa de la CNN en Venezuela. El domingo 5 de marzo se cumplirán 4 años del fallecimiento de Hugo Chávez. Y en estos días, el día 1, 2 y 3 de marzo, va a haber acciones paralelas de todo el movimiento de solidaridad con Venezuela. El jueves 2 de marzo va a haber un gran tuitazo que se debe escuchar, sobre todo en la Casa Blanca, y una manifestación simultánea frente a todas las sedes de las embajadas de Venezuela bolivarianas el día viernes 3 de marzo. Así que invitamos a nuestros espectadores y espectadoras a participar en estos actos de solidaridad. Lázaro. Importante porque es el momento de aunar esfuerzo, recrudecer el apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, al Ecuador, a la Revolución Ciudadana de Ecuador y a todos los procesos emancipadores que tienen lugar en la región, todos estos procesos de cambio que están siendo sometidos a una brutal campaña de deslegitimación, de mentiras, de manipulaciones, para de alguna manera frenar los avances que ha tenido la izquierda latinoamericana y caribeña en todos estos años, que ha logrado importantes avances sociales, pero que estos avances, como bien tú exponías, Carlos, son invisibilizados, o sea, no se destacan, y al no destacarse y a través de esos grandes oligopolios mediáticos, trabajar en la mentira, o sea, en no decir la verdad, sino mentir, manipular, etcétera, pues lógicamente muchas capas sociales, que también hay que tener en cuenta el nivel cultural, la instrucción, estamos hablando de muchas pueblos que apenas están saliendo del analfabetismo, y entonces es fácil para estos poderosísimos grupos mediáticos pues manipular y obtener ventajas políticas, porque se convierten en actores políticos. Dani está diciendo una reflexión de lo que son hoy estos medios, y desde luego que el movimiento Solidaridad en el Estado español y en el mundo debe articularse y ejercer una fuerza mayor para apoyar, defender estos procesos emancipadores que tienen lugar, y desde luego no desmayar. Hay que seguir batallando y utilizar las redes sociales para divulgar las verdades que son negadas a las grandes mayorías. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. De tu cariño que voló. Sé que no ha sido fácil apartarte, no lo niego. No ha sido fácil para este corazón. Estoy pagando cada falso beso que cuesta olvidar. Con lo que te amé y tú no me diste más que mentiras, mentiras. Cuba Información. Un informe demuestra que el viejo cuento de la ayuda de los países del norte a los del sur para erradicar la pobreza es solo eso, un cuento. La entidad estadounidense Global Financial Integrity y el Centro para Investigaciones Aplicadas de la Escuela Noruega de Economía han reunido datos sobre ayuda al desarrollo, flujos de comercio e inversión extranjera. Además, datos sobre transferencias no financieras, cancelaciones de deuda, remesas y fuga de capitales. La conclusión: quienes más necesitan de ayuda exterior están siendo víctimas de un robo masivo por parte de sus supuestos benefactores. Uno de los factores clave, la fuga ilegal de capitales, no sería posible sin los paraísos fiscales, que son controlados en su mayoría por unos pocos gobiernos occidentales. Hay paraísos fiscales europeos como Luxemburgo y Bélgica, y Estados Unidos los tiene en Delaware y Manhattan. Pero la red más grande se concentra en Londres, desde donde se controlan las jurisdicciones secretas de ciertos territorios bajo corona británica. Los países pobres del sur no necesitan caridad, sino justicia. Suspender las excesivas e ilegítimas deudas, cerrar las jurisdicciones secretas y los paraísos fiscales, sancionar a la banca que facilita la fuga de capital o crear un impuesto mínimo global que dificulte las transacciones especulativas. Son algunas de las propuestas de mínimos que Cuba ha llevado a la comunidad internacional con Fidel Castro a la cabeza desde la década del 80. Pero sobre estos temas no leeremos ni editoriales ni reportajes de fondo en la gran prensa corporativa, tentáculo propagandístico precisamente de la élite financiera y el capital especulativo internacional. Recordemos que el 21 de febrero del año 2016, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo en Bolivia perdían por la mínima un referendo, perdían exactamente por menos de 2% de los votos, un referendo que le habría permitido a Evo presentarse de nuevo a las próximas elecciones presidenciales. Y en aquella campaña se producían, bueno, pues diferentes hechos mediáticos de guerra informativa sucia contra Evo Morales, que influyeron de manera decisiva en el resultado, justo apretado resultado de este referéndum. Bueno, se ha demostrado en estos últimos días, a través de una entrevista en varios medios de Bolivia, que una de estas grandes campañas, posiblemente la más grave, la más importante, era un completo montaje, una completa farsa. Es el caso de Gabriela Zapata, recordemos, una persona, una mujer, que tuvo una relación sentimental con el presidente boliviano en 2007 y que se presentó en los medios de comunicación como una persona que incluso había tenido un hijo con el presidente boliviano, que este hijo no había sido reconocido ni acogido por el presidente, ni atendido, por supuesto, e incluso dentro de la campaña estaba la matriz de que esta persona, Gabriela Zapata, se habría beneficiado de incontables influencias y habría recibido muchos ingresos, mucho dinero, por diferentes influencias gubernamentales, sobre todo en contratos con una empresa china suministradora del Estado boliviano. Bueno, en los últimos días Gabriela Zapata daba una entrevista de prensa en la que declaraba que todo fue un libreto que debía repetir incluso en su comparecencia en la Asamblea Legislativa. Seguimos hablando de medios de comunicación, de guerra sucia informativa en América Latina. Bueno, efectivamente, un caso más también de una bajeza moral increíble. Este caso en el contexto, recordemos, de un referéndum muy importante en que se utilicen este tipo de armas, de mentiras, que insisto, no es una cuestión de que los medios no puedan criticar, por supuesto, faltaría más que no puedan criticar las diferentes opciones políticas, pero cuando se utiliza sobre todo la mentira y el ataque personal totalmente planificado para desprestigiar a un presidente a través de los medios de comunicación difundiendo esta clase de mentiras, creo que es como para meditar si tales cuestiones, yo no sé si en este caso va a tener algunas consecuencias legales, no sé si existe una normativa. Desde luego sí que pienso que los medios de comunicación deberían operar bajo una serie de regulaciones y debería haber algunas instancias que fiscalicen este tipo de cuestiones. Mentiras totalmente fabricadas que son utilizadas como armas para influir en procesos políticos, me parece que es algo suficientemente grave como para reflexionar si esto debería de dar lugar a una regulación de los medios de comunicación y también incluso que haya penas o multas cuando tales hechos sean demostrados con, obviamente, en un proceso justo de que efectivamente fueron mentiras totalmente fabricadas y deliberadamente utilizadas para influir. No es un caso único, desgraciadamente. Por ejemplo, en el caso del plebiscito sobre los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno colombiano, que se sometió a un plebiscito para ser aprobado o no, también fue un caso en el que no solamente se utilizaron mentiras como que aprobar estos acuerdos significaba que en Colombia iba a instaurarse un régimen castrochavista, o que Timochenko con estos acuerdos significaba que iba a ser presidente de la República, o que estos acuerdos significaba la implantación de una ideología de género, cualquier cosa que pueda significar esto, que tampoco lo entendemos muy bien. No solamente se reconoció, o sea, estos fueron los mensajes que se difundieron para influir en este plebiscito, sino que el director de la campaña del no lo reconoció. Reconoció que se utilizaron estos mensajes, además perfectamente estudiados en función de las poblaciones de las diferentes regiones, cada mensaje que había que emitir en cada región. Creo, insisto, que estos son hechos graves que deben llevar a esa reflexión sobre una leyes de medios de comunicación que no es algo nuevo, ya existen en algunos países y que desde luego tienen que garantizar un mínimo de ética y el que estos medios no sean instrumentalizados para influir políticamente en procesos electorales. Realmente se ve que está en el tapete de la discusión y es un tema a resolverse, ¿no? Lo ha dicho de una manera muy resumida, muy sencilla, el presidente Correa, ¿no? Esto de que el dueño de la imprenta es el que dicta la línea editorial o la agenda informativa es algo que se refleja, lo mencionabas tú también, ¿no? Chomsky, este intelectual inmenso norteamericano, también advierte desde hace tiempo que los medios de comunicación, tanto por los vínculos publicitarios que tienen con las grandes empresas, como inclusive ahora que ya las empresas realmente no están separadas en ramas, sino que el capital las atraviesa totalmente, pues no se puede hablar de que hay una independencia, la famosa independencia de la que se hablaba antes, ¿no? Y yo creo que nosotros deberíamos en algún momento también hablar de estas. Hay una cosa que anda mucho en las redes, que son las 10 estrategias de manipulación mediática que se le atribuye a Chomsky, aunque realmente no son de él, son de un Sylvain Tismit, ¿no? Una de las... maneja 10 cosas, y una de las cosas que a mí más me sorprende, aparte de la de hacernos pensar en otras cosas, es esta de utilizar el lenguaje infantil, dice, un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que nos haga pensar en blanco y negro. Y como ejemplo, con el mismo caso de Bolivia, de Evo Morales, yo me he sorprendido mucho cuando he visto en Facebook y gente que apoya esto, ¿no? Hay que decir que en Bolivia, después de 500 años, llega un indígena a la presidencia, algo fantástico. Después de ganar sus segundas elecciones, entre otras de las cosas, de los cambios culturales que hace este presidente, inaugura un museo de la Revolución Democrática, un museo en el que estará patentada todo lo que es la prehistoria boliviana, las míticas luchas de la época colonial con Túpac Katari, después las épocas, las luchas ya más modernas del siglo pasado, con Bartolina Sisa, bueno, con una serie de referentes, pero haciendo énfasis en el aspecto campesino. Pues bueno, este museo se hace en una población que se llama Orinoca, que es en la población en la que nació Evo Morales. Pero, bueno, es un edificio inmenso que consta de tres partes, es muy vinculado a la cultura ancestral aymara, la llama, el puma, el quirquincho, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en las redes sociales? Que el presidente Evo Morales hizo un museo para sí mismo y se gastó un platal. Y claro, este mensaje que es tan sencillo, tan efectivo, lo que nos sorprende es que la gente lo asume enteramente, lo asume como niños. Sin contrastar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, con alguien que conversaba de esto, le decía, pero tú has visto que efectivamente el museo es de él. Que no, no, sencillamente la gente traga. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas fundamentales. Analizar cuáles son las formas que utiliza para manipular mediáticamente los medios de comunicación y también que toda la gente sepa que informarse es más difícil de lo que parece. Y tenemos que pagar ese precio, tenemos que aprender a informarnos. Bueno, es que estamos, yo insisto en algo que considero fundamental. Todos los procesos populares de cambio, de transformación que tienen lugar en la región, en países importantes en Latinoamérica, como es Venezuela, como es Ecuador, Bolivia, están surgiendo y están haciendo, digamos, una hazaña porque parten de las estructuras y los valores de la sociedad burguesa, de esa democracia representativa burguesa, de un capitalismo dependiente neocolonial que ha tenido una trayectoria de siglos. Entonces, ahora todas las campañas tienen como estilete precisamente lo que hemos hablado antes, los grandes oligopolios mediáticos que son actores políticos y que manipulan grandes, tienen diseñado una estrategia bien articulada para manipular a las mayores cantidades de población posible. Estamos asistiendo a una degeneración total de la información. No se trata de libertad de prensa, es libertad de empresa que responden a grandes intereses hegemónicos. No es casual que, por ejemplo, todos los presidentes que han surgido al calor de movimientos populares hayan sufrido y estén sufriendo un acoso mediático terrible de desprestigio para evitar que vuelvan, tengan posibilidad de presentarse y ganar unas elecciones. O sea, se está intentando laminar de alguna manera o dañar el prestigio alcanzado por importantes líderes y lideresas, hay que decirlo, latinoamericanas. Está el caso de Cristina Fernández, por ejemplo. Está el caso de Dilma Rousseff en Brasil, del mismo Lula da Silva. Y con Evo, pues esto es algo absolutamente grave, denunciable, que haya sido objeto para de una campaña bien articulada donde se ha prestado una señora para evitar que Evo Morales tenga la posibilidad de optar por un nuevo mandato y seguir avanzando o liderando ese ilusionante proyecto y proceso que tiene lugar en Bolivia. Hay que ver lo que era Bolivia antes de Evo Morales. Hay que verlo igual que lo que era Ecuador, lo que era Venezuela, ante la edad de estos líderes. Pero el capitalismo internacional, no solo latinoamericano, europeo, que apoya y está conspirando contra estos procesos, siempre bajo el paraguas, el manto, la orientación y el diseño que se hace en Washington, pues están actuando de esa manera tan asquerosa, tan repugnante, y contra eso hay que luchar, pero hay que luchar desde los argumentos y también utilizando todo lo posible las redes sociales que alcancen a mayor cantidad de personas. Es verdad lo que tú dices, la gente se traga con una facilidad tan espantosa, tan increíble, todas las mentiras, todas las porquerías y todas las falsedades que vienen de esos grandes poderes. Pero es que esos grandes poderes mediáticos tienen una experiencia de desestabilización de decenas de años, y contra eso, ese es el reto que está adelante y el reto que hay que enfrentar y que hay que vencer. Bueno, pues indudablemente estamos analizando eso que alguien ha llamado la guerra de cuarta generación, dentro de la cual, en una de las estructuras principales, está la guerra psicológica. Es la guerra no convencional, en la que se incluyen muchísimos elementos y en la que los medios de comunicación son un factor de guerra fundamental. No son solamente un conjunto de empresas que ganan dinero e incluso un factor económico en la política, sino que son un factor que dirime y que influye en la psicología de las personas, en la decisión de las personas, y que ponen y quitan gobiernos, en este caso a través de la influencia que tienen en campañas electorales y la influencia que tienen en la debilidad o fortaleza de determinados gobiernos, debido precisamente a la influencia, a la presión vía repetición de determinados mensajes en un momento determinado. Los medios de comunicación finalmente repiten sus mentiras o sus medias verdades o sus campañas e influyen como un elemento añadido y complementario a otros factores de presión. En el caso de Venezuela es la guerra económica, es la presión diplomática en otros casos, y todo ello de conjunto pues conforma lo que se puede denominar, lo que alguien ha denominado la guerra de cuarta generación, que es sin duda son mecanismos mucho más complejos. Bueno, pues vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre en América Latina. Hoy no nos hemos acercado a Cuba finalmente, sino que hemos pasado por Ecuador, por Venezuela, por Bolivia, por tres países que integran eso que, junto con Cuba y otros, se ha llamado la Alianza Bolivariana de los Pueblos para los Pueblos de nuestra América. Y que son tan importantes también para el propio futuro de Cuba, del pueblo cubano, como el pueblo cubano y el proceso cubano es tan importante para estos pueblos con los que tienen trenzadas sólidas alianzas sociales, económicas y políticas. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras, Andoni Iturbe y Reinaldo Castro. En la tertulia hoy, Dani Cubilledo, Carlos Fiallos, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Me tiene al lado, te hace yo perder el trillón.